Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Esto me suena a cassette. Suena a cassette. Originalmente fue grabado de forma analógica. Estábamos escuchando Loch Ness, Isla de Encanta, un tema de los Pixies, sí, sí. Del primer álbum de los Pixies. Y formó parte del homenaje a Pixies y Sonic Youth, editado hace 20 años. 20 años. Por la revista Petronilo. Sí, sí. La revista Petronilo fue una iniciativa de Cristian Estrella. Que supo ser colaborador de Sándwiche, también tuvo su edición en la trasnoche de La Tribu con Limbo, un programa que solía ser de madrugada. Sí, totalmente. Sí, sí. Y todavía colabora para Sándwiche, a Clara Vincent. Hoy salió al aire, y ayer fue su cumpleaños. Desde Eslovaquia. Desde Eslovaquia. ¿Por qué está viviendo allá? Hace un par de años. Hace un par de años. Sí. Él siempre fue un polulante, ¿no? Se casó con una eslovaca. Siempre en su historia. Ivana Meir, con quien está colaborando, una música muy interesante, que tiene un proyecto. Ella es cantante y también en la onda por ahí, si te tiene una referencia, Björk, ponele. Ah, bueno. En esa onda. Con Cristian. Muy rara. Con Cristian yo también hice mis primeros. Pinos, como se suele decir. Ah, ¿perdón? Había pinito en esa época. Sí, ¿no? Había pinito, en la época de pinito. Estamos hablando del año 2000, 2001, en la radio. Mis primeras experiencias en radio fue con Cristian Estrella, Germán de Sousa y equipo. Germán de Sousa. En una radio que ya no existe más. Linda radio, aquella. Se llamaba Plur FM. A la mierda. Una movida para lavar plata que hicieron en algún momento. ¿Cómo están con el lavado? ¿Viste? Siempre. ¿En la época de Newton las pelotas de Germán? En la época de Newton las pelotas, sí. Revista con la que también colaboré en algún momento. Pero no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de Petronilo. Petronilo. Esta revista que retrató a fines de los 90 lo que fue la incipiente escena indie, que no se llamaba todavía de esa manera. Alternativa del rock independiente. ¿Ya había salido el disco este de Índice Virgen? No, eso fue después. Claro. Eso fue en el año 99, 2000. Pero también. Bien, es por esa época. Es por esa época, son esos artistas. Estamos hablando de Tus Hermosos Perdedores. Claro, los Champions. De Champions. De Champions, claro. Sí. Satélite, otra banda también de la época. Que tocaban en el circuito mucho del ciclo Molotov en el Rojas, los martes. También en el Dorado y lugares por el estilo. Sí, tenían gran capacidad de desafinación. Es cierto, es cierto. Bueno, pero viene un poco con la... Viene con como el una... Con el género. Como una estética. Sí, claro. Bueno, un poco de eso habla Cristian en uno de los audios que vamos a escuchar. Los invito a escuchar la primera parte donde él reflexiona sobre esta experiencia. Directo desde Eslovaquia. Cristian, hoy salís de vuelta en la tribu. Para hablar de cómo fue la movida del homenaje a Pixies y Sonic Youth en el año 97 en Buenos Aires, o desde Buenos Aires, hay que situarse en un contexto comunicacional, digamos, ¿no? Porque estamos en un momento donde el email es casi un privilegio, algo que muy pocos tienen o que muy pocos usan o se atreven a usar. Y una época donde para ir a ver conciertos o para enterarte un poco de lo que estaba pasando, lo que había que hacer era ver los suplementos jóvenes de los diarios, ¿no? Por aquel entonces el suplemento sí de Clarín, el suplemento no de Página 12. Y bueno, así iban surgiendo algunas revistas. Creo que en ese entonces todavía no existía la Rolling Stone, versión argentina. Y bueno, ¿cómo surgió? Yo en el secundario escuchaba mucha música, de hecho me dedicaba en paralelo a las labores estudiantiles a ir a la escuela con un listado de aproximadamente 600 títulos en cassettes que había logrado forjar a partir del uso indiscriminado del doble casetera de mi hermana y bueno, era como una especie de Napster viviente, ¿no? Y canjeaba muchos cassettes. También los vendía, los compraba. Un parque Rivadavia itinerante, se podría decir. Y en esa tesitura descubrí la música de Pixies. Un amigo, un compañero me hizo escuchar a los Pixies. Le decíamos El Borracho. Y también Sonic Youth me llegó por esos carriles. Entonces ya empecé a hacer mis primeras armas tocando encima de las líneas de bajo de Kim Deal y con esa libertad que también proponía la distorsión de las guitarras de Sonic Youth, veía que era posible hacer música, que no era algo tan lejano como quizás intentar por sobre las canciones de Led Zeppelin, ¿no? En otras épocas, y por citar un ejemplo. Y entonces, bueno, yo estaba haciendo la revista Petronilo, de la cual Ezequiel Ábalos sabe bastante porque nos convocó en su momento a charlar a un programa que tenía en FM La Boca. Bueno, iba a ver los conciertos de muchos grupos, muchísimos. Yo salía mucho cuando era joven, 19, 20 años, iba mucho a ver conciertos. No me importaba dónde fueran, me cruzaba la capital, me iba desde Quilmes hasta La Plata, hasta San Miguel. Daba igual donde tocaran, realmente la energía que había de encontrarse con estos nuevos amigos, héroes locales de la música underground porteña, era muy fuerte. Y así pasó que yo estaba con ganas de grabar unos covers para intentar mandárselos a los Pixies y a los Sonic Youth. Los Pixies estaban separados en ese momento. Y bueno, me puse a hacerlo. Y le comentaba la idea a las decenas de amigos que tenía por ese entonces y muchos estaban tocando y todos querían participar, todos querían grabar sus versiones. Entonces la idea empezó a correrse, ¿no? Empezó a moverse mucho, era un reguero de pólvora y se me fue un poco de las manos y me terminé encontrando con que también había sobrepasado los límites de Buenos Aires y había llegado a Córdoba, a Rosario, a La Plata, grupos que querían participar, que se habían enterado de una u otra manera, algunas publicaciones, algunos medios se hacían eco de esto y también lo reproducían, de que se estaba generando. Entonces, finalmente me llamaban a la casa de mis viejos o me mandaban cartas y así se armó. Un homenaje que para los que quizás no lo conocen, no lo vieron nunca, fue muy importante en cuanto a la confección, porque se trataba de tres cassettes y una revista muy pequeña, pero muy nutrida, con muchas páginas, donde cada grupo pudo poner en su paginita lo que deseaba. Algunos ponían un collage, otros le escribían una carta a los Pixies, como fue el caso de Loch Ness, o los Sonic Youth. Bueno, fue una experiencia muy linda de hacer y de mucha libertad y un gran espíritu fancineroso, do it yourself, total, hazlo tú mismo. Bueno, escuchábamos a Cristian Estrella contando un poco cómo fue esa experiencia. Total, me acuerdo de Petronilo, todavía la tengo por ahí dando vuelta algún cassette y alguna... Salieron, si no me equivoco, tres números entre el 96 y el 98. Por ejemplo, en el primer número salió un cassette con Reincidentes, que después fue la pequeña orquesta Reincidentes. Digamos, era un momento donde no había las facilidades para grabar como ahora, entonces también costaba a los músicos hacer sus primeros demos. Y casualmente, mirá, justamente el martes me encontré con Pablo Steingart, que él junto a José Bellas habían armado la revista Revolver, que fue como una etapa de esa época, un poquito previo. Y también venían también con algunos compilados, unos cassettes y eso. Sí, CDs también de Revolver. Claro, una época, ¿no? En realidad estamos hablando de periodismo independiente, de chicos que les gustaba la música y traían como una música nueva, indie, mezclado un poco con el hardcore punk que había dando vuelta por esa época. Sí. ¿No? Y... una época de incipiente autogestión. Algo que hoy no sucede, lamentablemente, ¿no? Que los chicos hagan sus propias revistas, sus propias publicaciones, compilados. Bueno, está faltando un poco. Compilados hay, pero tal vez, digamos, se perdió el formato físico. Sí. Hay mucho en mucho la web. Digital, claro. De hecho, bueno, todo lo que vamos a escuchar hoy, todo lo que no vamos a escuchar porque no hay tiempo para escuchar, lo pueden descargar del Bandcamp de Cristian, que es cristianestrella.bandcamp.com. Muy bien. Ahí están los tres volúmenes del homenaje a Pixies y Sonic Youth y también temas inéditos que en su momento quedaron afuera de la edición en cassette. ¿Y vamos a escuchar algo más? Vamos a escuchar a Sugar Tampax, una de las bandas que después trascendieron, que hicieron su carrera discográfica, haciendo un tema de Sonic Youth que se llama Flower. Flower. Sugar Tampax. Yo creo que es uno de los hitos, si no el más importante de lo que va de mi vida, o por lo menos de esa parte de mi vida, de mi juventud, entre los 17 y 18 años, hasta los 22, pongamos. por el rebote que tuvo, incluso hasta ahora también, ¿no? Con esta nota. Es impresionante pensar que ya pasaron 22 años del primer número y 20 de este homenaje a Pixies y Sonic Youth. Y sigue vigente, sigue en la memoria de mucha gente que participó. Para mí significó la posibilidad de encontrarme con mí mismo, porque me di cuenta que podía hacer una revista, un fanzine, un medio de comunicación, editando grupos, ¿no? Esto es algo muy importante, editando grupos en cassette, poniendo muchas veces dinero de mi bolsillo, pero que no importaba, porque la felicidad que sentía al tener ahí a bandas como, por ejemplo, Reincidentes en el primer número, como Rayos Catriel, bueno, todas las bandas que fueron apareciendo fueron súper importantes y estoy muy agradecido a través del tiempo por su confianza y porque, bueno, muchos incluso se prestaron a grabar. Nosotros para el número 3 ya les conseguíamos un estudio a los que no tenían posibilidades de grabar sus temas y ese fue el caso, por ejemplo, de Reverb, una banda del sur de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, con el Garza a la cabeza, que ahora está en Uruguay y está tocando con Maverick. Y bueno, fue una dinámica súper interesante la de Petronilo, muy buena. Para mí significó la posibilidad de encontrarme con una profesión autogestionada, ¿no? Y creo que en toda esta historia fue muy importante, es algo que me quedó para toda mi vida, es darme cuenta de lo fundamental que es el estímulo, ¿no? Venga de donde venga y en relación a lo que sea, cuando alguien se fija en lo que vos estás haciendo y te dice, bueno, dale, esto me gusta, esto puede andar, o te da alguna idea, ¿no? Te da algún consejo. Esto es fundamental y lo digo para nosotros, para los oyentes que están escuchando. Hay que estimularse, hay que estimular a los demás con lo que hacen, hay que intercambiar ese punto de vista. Hay que ser crítico, sí, pero hay que ser sobre todo constructivo. Me parece que ahí tenemos una posibilidad de realmente de crecer como sociedad y crecer espiritualmente como humanos, ¿no? Cuando alguien realmente pone su atención, pone su energía en ver qué estás haciendo y te da una devolución, es de las cosas más hermosas, más constructivas que pueden haber. Y para mí Petronilo tuvo mucho de eso. Yo estoy muy agradecido a la gente que se fijó en mi trabajo y que después también hizo que otra gente se sumara a trabajar, a colaborar, colaborar. Y ahí la lista es enorme. Entonces Petronilo también significó poder armar grupos de trabajo con grandes profesionales, gente que ahora está en distintos medios, o que se dedicó al cine, o que tiene sus propias productoras, o editan sus grupos, o bueno, continúan escribiendo en distintas partes del mundo. Y ahí, bueno, estábamos todos reunidos haciendo nuestras primeras armas, equivocándonos, pero sobre todo juntándonos, divirtiéndonos, ilusionados, con una gran pulsión creativa. Bueno, ahí escuchábamos a Cristian y tenemos un audio más de él. Tenemos un audio más antes de irnos a la tanda. Lo que estamos escuchando recién y ahora quedó de cortina es Flor de Maldad haciendo Dirty Boots, un clásico de Sonic Youth, del álbum Goo. Y bueno, me parecía que interesante rescatar esta experiencia de autogestión que ayudó a muchas bandas a hacer sus primeros pasos en la grabación. Sin duda, sí. Hermoso. Sí. Así que si les parece, nos despedimos con el último audio de Cristian en esta reflexión, este homenaje a Pixies y Sonic Youth. Y por último, ¿qué significó la escena underground de los años 90 para mí? Magia en estado puro. Para mí era romper con muchos preconceptos que venía arrastrando de la educación secundaria. Yo fui a un colegio militar en Quilmes, quería hacer robots y me anoté ahí porque se especializaban en electrónica. Al final, después, la música ganó todos mis días y cuando salí me quise dedicar al cine y dos veces dejé la carrera en la facultad, ya sea por programas de radio o por mismo hacer las revistas. Entonces, la escena underground de los 90 significó romper con muchas cosas que ya venía arrastrando, ¿no? Me queda la sensación de que estábamos todos en una especie de mismo barquito, disfrutando mucho de no solamente los conciertos, que eran diversos, íbamos a ver todo tipo de bandas. Yo iba a ver desde grupos de heavy metal, greencore, hasta el indie, sónico, independiente de pelos de colores y qué sé yo, ¿no? Éramos esponjas de la música. Y también tengo muchos recuerdos de ir desde el Rojas en el ciclo Molotov a la Aceituna Psicodélica, que era una pizzería a la que le habíamos puesto el nombre, justo a la vuelta, sobre la calle Junín, donde después terminamos organizando conciertos. Y también ir mucho al Morocco, al Dorado, qué sé yo, por todos lados, ¿no? Se generaba una especie de gran reunión de tribu que compartía sus cervezas, sus charlas de música, intercambiábamos cassettes y sobre todo nos divertíamos mucho. Y bueno, también había descubrimientos de todo tipo, ¿no? También en lo humano. Y bueno, larga vida a la escena de los 90s. Me parece que estuvo muy bueno. Por ahí estábamos mirando mucho hacia la música que venía de afuera, ¿no? Porque venía así la mano, venían muchos grupos de afuera, estábamos muy, muy enfocados en eso, pero quizás después ocurrió lo contrario. Quizás después se generó una mirada más interna hacia la propia cultura argentina. Yo siento que en los 90 estábamos muy anglos en un punto, ¿no? Pero bueno, no tiene nada de malo, de hecho el rock proviene de la cultura anglosajona, entonces la pasábamos muy bien y a mí me quedó esta cosa de generar proyectos. Si puedo mezclar las preguntas, diría que de la experiencia de Petronilo tuve un saber cómo que lo sigo aplicando ahora. En este 2017 estamos armando nuestro propio sello en Eslovaquia junto a Iván Amer, con quien estoy tocando, y el primer disco, por llamarlo así, que en realidad no va a ser un disco sino que va a ser un formato muy muy especial que espero hacerles llegar, estará por salir en los próximos meses, así que un poco el responsable de esto también es Petronilo, el infame muñeco de papel. Bueno, muchas gracias por la nota, por su interés y un gran, gran abrazo a toda la gente que está escuchando y que se acuerda de aquellos años y de las travesuras que hacíamos. Un fuerte abrazo, amigos tribales, y muchas gracias por la nota. La Tribu, 88.7 FM. Encendida.